Ganó la codicia, ganó la avaricia, se impuso la lógica capitalista. A sangre y fuego mató a la esperanza y ahora a la maldad. Campa a sus anchas sin más ley que su ley, ni más justicia que en sueños. Nos convirtieron en putas a sueldo y la verdad que anhelan los corazones quedó sepultada en cunetas y traiciones. Guerra civil, este es el resultado. Guerra civil, la guerra aún no ha acabado. Guerra civil, todos somos soldados. Guerra civil, guerra de los mercados. Guerra civil, guerra es la economía. Guerra civil, la guerra de cada día. Guerra civil, cifras que son violencia. Guerra civil, y gente sin vivienda. Guerra civil, la paz fue siempre mentira. Guerra civil, la paz fue solo cobardía. Guerra civil, hermano contra hermano. Guerra civil, al final ganaron los malos. Guerra civil, después el genocidio. Guerra civil, en juicio sumarísimo. Guerra civil, todos los sueños muertos. Guerra civil, o tal vez estén durmiendo. Guerra civil, matar o ser matado. Guerra civil, morirán antes que abrir la mano. Guerra civil, ser matado o matar. Guerra civil, moriremos antes que renunciar. Guerra civil, tal vez los asesinaron. Guerra civil, porque nunca los doblegaron. Guerra civil, destino del mundo. Guerra civil, tomó entonces su curso. Guerra civil, de la España rota. Guerra civil, arriba España, sí. Su cadáver flota. Guerra civil, guerra civil, guerra civil.